muchas placetas decorando la ciudad. Aquí no hay mendigos que estorben la visión. Hicimos la limpieza para que vivas mejor. Oh,